Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo en vivo al aire. En este momento, que son las 3 de la tarde con 29 minutos, 3 con 29 tiempo de la capital del país. Hoy es jueves 3 de noviembre ya, qué bárbaro. Jueves 3 de noviembre del año 2016. Ya estamos en vivo en este programa de radio de asesoría para el deudor. Y bueno, a mis amigos en Facebook les recuerdo que ustedes no ven nada porque estamos retransmitiendo un programa de radio a través de Facebook. Por eso se ve un cuadro negro y ustedes no tienen ningún tipo de imagen. No es que esté mal su equipo, no es que esté mal su aplicación, no es que esté mal Facebook. Los que estamos mal somos nosotros, ¿no? No, lo que pasa es que es un programa de radio. Eso es lo que ocurre, porque nos preguntan mucho. Entonces, a mis amigos en Facebook, ustedes pueden participar directo en el post donde está la transmisión radio. Ahí ustedes pueden publicar su pregunta. O si gustan, nos pueden enviar un inbox, un mensaje directo, y nosotros lo leemos al aire. Por supuesto, siempre cuidando su privacidad. También a nuestros amigos en Twitter, les mando un saludo, ya están conectados, nos empiezan a escuchar. Y a nuestros amigos en el chat de la estación, que es donde nos escucha la inmensa mayoría de las personas, www.radiodd.org, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Si ustedes entran ahí, van a encontrarse con un chat. En ese chat ustedes pueden exponer su caso y con mucho gusto nosotros les brindaremos asesoría puntual respecto al mismo. Y finalmente, si nos quieren llamar por teléfono, su llamada será bien recibida al 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155. Y bueno, en este momento, vamos a empezar por el principio. Muchos de ustedes nos han enviado cartas, nos han mandado mensajes, nos han dicho que cómo se hace una negociación aquí en defensa del deudor. Muchas personas que ya se encuentran afiliadas, que ya estamos representando nosotros legalmente ante los bancos, tienen esa inquietud, sobre todo porque ya se acerca esta importante época del año donde muchos de ustedes van a recibir sus aguinaldos o alguna bonificación especial en sus trabajos. Entonces van a tener un dinerito extra y lo que muchos de ustedes, mucha de la gente que estamos representando legalmente busca, pues es aprovechar ese dinero, esos recursos para poder liquidar sus deudas, que ya se acabe definitivamente con el problema. Y si no, por lo menos que se avance en gran parte con pues acabar con esos créditos pendientes que tenemos por ahí. Todos nos preguntan que cómo se puede iniciar una negociación con nosotros, que qué descuentos son los que pueden aspirar, que bueno, diversas cuestiones que le saltan a todos ustedes que tienen inquietud al respecto. Y para poder resolver todas estas dudas, me acompaña esta tarde vía telefónica nuestra jefa, la mera mera, del área de negociaciones de aquí de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, mi queridísima amiga Neftalí Mendoza. Neftalí, ¿estás ahí? Claro que sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Nef, pues mira, la pregunta básica que nos hacen nuestros afiliados es ¿cómo empezar una negociación con tu área? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos a seguir cuando ya tienen su ahorro listo o cuando les llega un ofrecimiento por parte del acreedor directamente? Lo primordial y lo que sí me gustaría remarcar es que realmente se tenga un ahorro. ¿Por qué? Porque solamente dan un lapso de una semana como máximo para que se pueda realizar el pago. Entonces, no es posible iniciar una negociación si tú no tienes tu ahorro. Y lo que me ha pasado es esto, que muchas veces me dicen, ¿sabes qué? Mira, quiero meter mi negociación con Banamex, ¿no? Ajá. Y yo les comento o les pregunto, ¿ya tienes tu ahorro? Y me dicen, no, pero voy a ver la manera de que alguien me lo pueda prestar. Y desde ahí ya hay un punto malo. O sea, no puedo yo iniciar una negociación si no tienen el dinero en mano. ¿Por qué? Porque si yo me comunico al banco y a mí el banco me dice, ¿sabes qué? Yo marco un lunes y me dice, ¿se puede realizar el pago hasta el día viernes? ¿Qué pasa si esa persona me dice que apenas lo va a pedir? ¿Qué pasa? No va a poder realizar el pago. Claro. Entonces, ahí nosotros ya estamos incumpliendo una promesa de pago y eso va a afectar demasiado su cuenta, se aumentan más los intereses. Ya no nos van a dar el mismo descuento después. Se castiga, puede que no le vuelvan a proporcionar el descuento. Entonces, sí es muy importante que antes de meter una negociación o antes de realizar una negociación, se tenga dinero en mano. Eso es básico, ¿no? Es súper, súper importante ese punto. También, perdón que te interrumpa. No, dime. El dinero en mano, ¿por qué? Porque también me ha llegado a pasar que me dicen que lo tienen en el banco. Okay. Pero que para que ellos puedan sacar su dinero, tienen 72 horas. Nef, vamos a hacer una pausa porque está entrando una llamada telefónica. Enseguida continuamos contigo respecto a este tema tan interesante de las negociaciones. Pero ahorita está entrando una llamada, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, Miguel Nájera. Miguel, ¿en qué te podemos servir, Miguel? Gracias, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mi mamá sacó un crédito en una X financiera. Ajá. Y por enfermedad, mi mamá está inhabilitada para trabajar. Okay, ajá. Ella firmó un pagaré por el dinero que le prestaron. Okay. Pero ella ya está incapacitada. Uh-huh. ¿Cómo se le puede hacer o de qué manera nos pueden ayudar? Porque nos están hable ya de por teléfono la financiera. Okay, ¿qué financiera es, perdón? Compartamos Banco. Compartamos Banco, perfecto. ¿Por cuánto firmó tu mamá? Por 10,000 pesos. Perfecto, firmó por 10,000 pesos. ¿Cuánto ha pagado de esos 10,000 pesos? De esos pagó nada más 3 meses, que fue que ella se enfermó en diciembre. Ajá. Y recayó en marzo. Okay, 3 meses. ¿De cuánto hizo sus pagos? 1,250 pesos. 1,250 pesos. ¿Tienes tu idea de por cuánto era el monto total al final del préstamo? ¿Cuánto iba a terminar pagando tu mamá por el crédito? No. No sabes. No, no te preocupes, no hay problema. Ok. ¿Tienen un aval? ¿Hay por ahí algún aval que esté respaldando a tu mamá o firmó ella nada más? No, firmó un aval. Firmó un aval, perfecto. ¿Ese aval tiene bienes? No. No tiene bienes. Ok, correcto. Bueno, ¿desde dónde nos llamas, perdón? De Ixtapan de la Sal, del Estado de México. Ah, perfectamente. No hay mucho problema. Mira, la deuda no es muy grande. Llevan muy poco tiempo de atraso. Obviamente, pues los cobradores les van a decir de todo. Los van a amenazar. Ellos les van a decir que ya tienen listo el embargo, que ya tienen camiones y policías dispuestos para ir a llevarse las cosas, ya sea de tu mamá o del aval. La realidad es que no funciona así. Lógicamente, los cobradores te lo dicen para que pues se asuste, ¿no? Que tu mamá se asuste, que se sienta presionada y que busque la forma de pagar. Pero así no es como funciona, sobre todo Compartamos Banco. Por experiencia que ya tenemos nosotros de años tratando con esta institución financiera, te puedo decir que con toda seguridad no la van a demandar ahorita. Ahorita es muy importante. ¿Por qué? Porque de este pagaré se van a acumular intereses conforme pase el tiempo. Entre más tiempo se tarde en liquidar la deuda, pues más dinero se va a deber. Y puede llegar un momento en el que el monto adeudado sea tan alto que les convenga demandar a tu mamá. Ahorita no les conviene porque invertirían casi lo mismo en la demanda que lo que podrían recuperar de dinero. Entonces, lo que va a hacer Compartamos es esperar aproximadamente un año, año y medio en lo que se acumulan intereses. Entonces lo que tiene que hacer tu mamá es aprovechar este tiempo, este año, año y medio, para reunir la diferencia. Por eso te preguntaba cuánto había pagado tu mamá. Si le prestaron 10,000 pesos, aproximadamente va a estar pagando unos 18,000-19,000 pesos totales. Dile a tu mamá que se ahorre unos 10,000 de aquí a un año, año y medio. Preferentemente la meta que sea un año, ¿no? Entre menos tiempo, mejor. Que sea un año, que se junte los 10,000 pesos. Ya que los tenga, que nos avise y nosotros le decimos cómo negociar esa deuda sin cobrarle un centavo. Porque no requieren representación legal, no van a ocupar de nuestros abogados, no hay riesgo de demanda de momento, ¿me explico? Va a haber, eso sí, va a haber muchas llamadas, quizás haya visitas en su casa por parte de los cobradores, pero deben tener muy claro que ellos no les pueden hacer absolutamente nada. El cobrador no tiene capacidad jurídica de llevarse nada de su casa, no se puede meter a su casa, no puede pegar documentos en su casa porque estaría dañando la propiedad y se puede meter en un problema por daño en propiedad ajena. Entonces, es importante que ustedes estén informados respecto a dónde se encuentran en este momento jurídicamente hablando. No hay riesgo de demanda, pero sí va a haber una cobranza bastante agresiva, porque así es como se maneja la cobranza de esta institución financiera. Lo que sí te puedo decir es que cualquier duda que tengan en el transcurso de aquí a un año o el tiempo que le lleva a tu mamá ahorrar ese dinero, pues nos pueden llamar y nosotros podemos aclarar esas dudas para irlos acompañando y que cuando lleguen al momento de negociar, pues ya tengan unas bases bastante sólidas para empezar la negociación, ¿no? Claro. Aquí el asunto es de que mi mamá sufrió un infarto cerebral. Ajá. Y una embolia del lado izquierdo. Ok. Ella no puede hablar y no puede caminar. Ok, lo entiendo. Ajá. Ajá. Entonces, pues así como que para juntar el dinero, pues digo, pues se vería la forma, ¿no? Para no igual no haber afectado. Claro. No, pero sí me quedó claro, lo que yo estaba preguntando. Muy bien, mira, desafortunadamente no podemos negociar una condonación de la deuda por incapacidad con este banco, porque este banco no otorga ese tipo de condonaciones. Si se tratase de una institución financiera más grande, como Bancomer o Banamex, podríamos negociar, ya lo hemos hecho en el pasado, personas con enfermedades terminales o totalmente que los dejan en discapacidad total, vaya. Ahí sí podemos negociar una condonación total del adeudo, porque esas instituciones más grandes sí ofrecen ese beneficio negociándolo. Pero instituciones más pequeñas, porque compartamos banco, pues es mucho más pequeño que Banamex, por ejemplo, pues no otorga ese beneficio. Entonces sí se tendría que liquidar la deuda para evitar problemas jurídicos más adelante, porque imagínate tu mami enferma y luego que la vayan a demandar mercantilmente, pues no estaría nada padre. Entonces lo ideal es negociar esa deuda y que se liquide con esa cantidad aproximadamente. Ok. ¿Sí? ¿Tendrá algún correo electrónico o algo así? Claro que sí. ¿Tienes dónde apuntar? Para yo poder enviarle los documentos que tengo. Sí, sí. Tengo unos documentos ahí. Claro. De una póliza que ella firmó de justamente en caso de esto. Pues mira, si tiene un seguro, podríamos aplicarlo, ¿eh? Sería bastante interesante eso. Habría que checar si tiene un seguro, pues si da total, que el médico así ya lo haya dictaminado, podría aplicar el seguro. Entonces, mira, te voy a dar el correo, es contacto. Sí, permítame. Sí. Nef, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Sí, aquí sigo. Ah, perfecto. No, le preguntaba a la otra persona que tengo en la línea. Perdón. Contacto. No, arroba. Sí. DDD, o sea, triple D de dedo. Ajá. M de Miguel. Sí. X. Ajá. .org. .org. ¿Sí? Contacto arroba @dddmx.org. Así mero. Ok. Sí, ahí nos puedes mandar cualquier documento que tengas, lo podemos revisar con mucho gusto. Le agradezco mucho. No, hombre, a tus órdenes, hasta pronto. Gracias. Que se mejore tu mamá. Bye. Ay, pues sí, ¿cómo ves, Neftalí, estas situaciones? Lamentablemente muy difícil la situación porque es con compartamos banco y pues no dan oportunidades para poder negociar y que otorguen una quita. Sí, sí, desgraciadamente ellos no se prestan tanto como instituciones financieras grandes. Mucha gente nos pregunta por qué. La respuesta es esa, por el tamaño de la institución. Un banco como Banamex, Bancomer, Santander, es mucho más grande que compartamos banco y por lo tanto tiene capacidad de manejar una cartera vencida mucho más robusta y tiene capacidad de otorgar descuentos más fuertes por esa capacidad económica. Y pues compartamos banco no tiene esa capacidad, por eso los descuentos no son tan buenos, no hay condonaciones cuando hay enfermedades como las de esta persona, etcétera. Claro. Bueno, pues continuando con el tema, mi estimada Nef, entonces lo primero es que tengan su ahorro, ¿no? Que ya lo tengan listo y dispuesto. Sí, exactamente, ya el dinero en mano. Perfecto. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas personas que les llega un ofrecimiento, que no tienen dinero, pero que les llega un ofrecimiento y que quieren negociarlo? ¿Qué les dices? ¿Cuál sería el esquema? Lo que podemos hacer, bueno, y lo que también ofrecemos, primero, cuando se llega una propuesta de pago, es verificar que la propuesta sea válida. ¿Por claro. Porque ha llegado a suscitar que mandan ser propuestas y que te dicen, tienes un adeudo de 50,000 pesos, tú nada más pagas 1,000 y se hace la liquidación de su adeudo. Pero no siempre eso es correcto. O sea, siempre eso lo hacen para agarrarte, para que tú hagas el pago. Ha habido mucha gente que realiza el pago, que hace, en el ejemplo, el pago de los 1,000 pesos. ¿Y qué pasa con ese dinero? Si no piden su su comprobante, no piden su carta convenio que respalde dicha negociación, lamentablemente ese dinero se pierde y solamente alimenta los intereses. Claro. Nada se va al capital. Claro. Se activa la cuenta. ¿Qué significa que se activa? Que se empiezan a generar los intereses como normalmente se generaban cuando ellos hacían uso del crédito. Así es, efectivamente. Y estos descuentos falsos son... Estos descuentos falsos son bastante comunes porque los cobradores, ya lo hemos dicho aquí en este programa, pues se ven muy presionados. Ellos en sus trabajos como cobradores, sus jefes, los presionan para que cumplan ciertas metas en cuanto a dinero recaudado, en cuanto a dinero recuperado. Entonces los cobradores avientan estas ofertas falsas para engañar al deudor, que ellos cumplan con esas metas, los cobradores puedan llegar a sus metas, se lleven sus comisiones, porque es donde principalmente ganan, y después al deudor pues lo dejan, como dicen por ahí, chiflando en la loma, porque ya de dónde sacas al cobrador, luego no da ni siquiera su nombre real, y el deudor pues hizo ese pago, como bien señala Neftali, se va directo a intereses, a medio cubrir intereses, y la deuda pues continúa, porque no hay un respaldo. Entonces, por favor, si les llega un ofrecimiento, como atinadamente señala mi amiga Netalí Mendoza, jefe del área de negociaciones de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, lo primero es verificar, y ella se va a encargar de eso con su equipo, verificar que el descuento sea real. Eso es lo primerito. Bueno, vamos a suponer que el descuento, si no es real, pues obviamente se le avisa al deudor, ¿sabes qué? Cuidado, esto es cuento, no hay ningún descuento. Me salió un verso sin querer. Exactamente. No hay ningún descuento, no vayas a pagar, mucho cuidado. Porque si tú pagas, se va a ir a cubrir nada más intereses y la deuda va a continuar. Eso lo hacemos siempre que el descuento no es real. Pero cuando el descuento es real, ¿qué es lo que sigue, mi estimada Nef? Okay, yo le informo al cliente, en este caso, tú pusiste el ejemplo, el panorama de que no tiene dinero. Ajá, sí. Entonces yo le comento al cliente, primero yo ya verifiqué hasta cuándo se puede hacer el pago, hasta la fecha límite para poder realizar el pago, el descuento, o sea, yo verifico toda esa información. De una vez que yo tenga toda esa información, se la informo al cliente, en este caso, fulanito de tal, tienes un descuento del 80% para pagar a más tardar el día 10 de noviembre, ¿no? Un ejemplo. Ajá. Si tú puedes en ese tiempo o en un lapso, supongamos de aquí al 5 de noviembre, a tener ese monto o esa cantidad, regrésame la llamada, solicitamos la carta convenio para que tú puedas pagar el día 10 de noviembre sin ningún problema. Eso es muy importante. Se les da todavía esa oportunidad. Incluso hemos logrado prórrogas, ¿no? Que, por ejemplo, si la carta tiene una fecha límite de... Hoy es 3, vamos a suponer que tiene una fecha límite del día 5, pero pues el deudor no tiene ese dinero para el día 5, se le puede conseguir una extensión de tiempo muchas veces, no siempre, depende del convenio y del acreedor, no, para que puedan pagar, ¿no? La prórroga funciona así, porque no es de que nada más lo dejemos al aire. Ah, no. No, ellos, para que puedan mantener ese descuento, te piden un pago inicial, que todo esto viene establecido siempre en la carta convenio. Supongamos que yo lo quiero para el día 20, ¿no? Uh-huh. Y ellos me van a comentar, ¿sabes qué? Te lo puedo dejar hasta el 19, pero tienes que realizar un pago inicial. Lo lamentable de esto, se podría decir entre comillas, es que muchas veces el pago inicial siempre es por el monto de 500 pesos. Y se tiene que realizar al día siguiente. O sea, si yo hoy tramito la carta convenio, me mandan mi carta convenio y yo al día siguiente, o el cliente al día siguiente tiene que realizar el pago de los 500 pesos para la prórroga, y posteriormente para el día 19 puede pagar el resto, el restante. Ah, muy bien, eso está bastante bien, porque así ustedes no se ven tan presionados, porque entendemos que a veces los ofrecimientos de pago pues llegan muy justos en cuanto a tiempo. Entonces, ustedes pueden amarrar ese descuento, como bien señala nuestra querida amiga Neftalí, jefe del área de negociaciones de defensa del deudor. Amarran el descuento con ese pago inicial, que no nos lo hacen a nosotros, por supuesto. Lo hacen directo en su cuenta, la institución financiera. Y ya posteriormente, con la prórroga, pues tienen la oportunidad de juntar el resto del dinero y poder pagarlo. Aquí hay que hacer hincapié, y yo creo que Neftalí no me va a dejar que me equivoque, en que siempre se les va a preguntar, ¿seguros que van a tener el dinero para esa fecha? Porque si no, pues no tiene caso que paguen los 500 pesos porque corren el riesgo de perderlos si no se cumple en tiempo y forma. Entonces siempre se le informa al afiliado. ¿Usted tiene esa capacidad, tiene la certeza 100% de que va a poder pagar para el día X o Y? Si el afiliado dice, sí, sí la tengo, perfecto. Se procede con el pago para amarrar el ofrecimiento y la posterior prórroga para que se pague en fecha determinada. Dice, no, es que no sé, o a lo mejor sí. Nuestro consejo siempre, sabes que no te metas en problemas. Ya vendrán nuevos ofrecimientos más adelante. No tiene caso que te arriesgues o que te sientas presionado y que vayas a perder ese dinero, que mucho o poco al final del día, como está la situación económica en estos momentos, pues no vale la pena perderlo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esto, mi estimada Neftali? Claro que sí. De hecho, yo así lo manejo. Hay muchas veces que, y yo los entiendo, realmente que los entiendo a todos. Muchas veces tú sientes la presión y la cobranza que te están realizando y tú lo que quieres es pagar. O sea, ya tú ves un descuento, ya, pago. O veo de dónde saco, o veo a quién le pido prestado, pero lo que quiero o lo que le interesa a mucha gente es pagar, ¿no? O sea, claro. Ya se quieren aventar a la primera propuesta. Yo lo que les digo, y es un consejo que les doy, el tip para una negociación y el tip para que salgan de las deudas que tienen es la paciencia. Que tengan paciencia en exceso. ¿Por qué? Porque así te vas a... Tú puedes... No te vayas con el primer descuento que te dan. Claro, claro. Tranquila, ve bien. También algo, un dato muy importante, es el de que no cabes otro hoyo para tapar el que ya tenías. Sí, claro. Que es con tus propias posibilidades generes el ahorro. Sí, no vayas a pedir prestado para pagar, ¿no? Exactamente. Sí, porque nada te sirve pagar una deuda y ya te generaste otra. Sí, nomás vas arrastrando. Realmente no estás saliendo de la deuda. Claro. Entonces, eso es lo más importante, que generen un ahorro para que puedan liquidar ese adeudo y ya no tengan, o sea, se liquida la deuda y ya no tienes otra. Exacto. Y la paciencia, como te comentaba, sí, yo sé, y a mí me ha tocado, yo que estoy en el área de negociaciones, que me llaman y me ofenden, que me llaman y me amenazan, etcétera, etcétera. Los cobradores, ¿no? Los cobradores. Exactamente, los cobradores, sí, los cobradores. No vayan a pensar que son ustedes. Como cualquier negociación, el primer ofrecimiento no es el ideal. El primer ofrecimiento no es lo mejor que vamos a conseguir. Si ustedes son pacientes, podemos mejorar bastante el ofrecimiento que está haciendo el acreedor. Entonces, es cosa que hagan caso de lo que dicen los expertos del área de negociaciones, porque como bien señala Neftali, y lo entendemos, ustedes quieren pagar, están desesperados, la presión por parte de la cobranza es mucha, y si ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Ya, yo ya quiero pagar, no importa, bueno, pues paguen, no hay problema. Claro. Pero si tienen oportunidad de esperarse otro poquito, se pueden ahorrar bastante dinero, ¿no, Neftali? Bastante, sí. Y también, perdón que te interrumpa. No. Para dejar muy, muy en claro y que yo se los he comentado a muchísimos afiliados. Nosotros tenemos una regla de que a partir de los tres meses de mora se puede iniciar con la negociación. No es lo que recomendamos, yo no lo recomiendo, pero ellos tienen el derecho de iniciar su negociación a partir de los tres meses. Claro. Cuando ya se cumplen esos tres meses, me ha tocado muchos clientes y mucha gente que ya quiere su negociación, o sea, meten su negociación y quieren pagarla al día siguiente o en la semana. Y yo les digo, es que esto es con paciencia, para que nos generen un mayor ahorro. Y lo que deben de tener muy presente todos nuestros afiliados es que cuentan con la representación legal. Por algo están pasando, por algo están pagando un servicio, por algo nos están pagando un servicio. Es para que nosotros los representemos, los protejamos, los cuidemos, se podría decir, y los ayudemos a salir de este bache. Nosotros, y quiero dejar eso muy en claro, si nosotros lo hiciéramos, o si yo lo hiciera solamente por lo que pagan, o porque me paguen su mensualidad, o etcétera, pues yo a cada rato estaría sacando negociaciones, ¿no? Y a cada rato me estaría entrando gente que esté pagando mi mensualidad. No, lo que yo quiero y lo que yo siempre he manejado y manejamos en la organización es eso, es apoyar y ayudar al deudor a que pague lo menos que se pueda, lo menos. Hay muchas veces que yo me he tardado 6 meses, hasta un año en una negociación, pero terminan pagando el 5% de su adeudo. Entonces, eso es lo que yo siempre busco y es lo que yo siempre les comento a todos. Yo siempre voy a buscar el descuento más amplio para ellos, en base obviamente a todo el historial crediticio que tengan o hayan tenido con la institución. Claro, así es como debe de ser, señores. Y es lo que les hemos comentado en los programas anteriores. Lo que nosotros buscamos aquí es que ustedes paguen lo menos posible porque entendemos su situación económica adversa. Entonces, de una deuda de 100,000 pesos, si podemos conseguir un 90, 95% de descuento, pues es lo ideal. y es lo que vamos a buscar, ese es nuestro objetivo. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con las reparadoras de deuda. A la reparadora de deuda no le conviene que ustedes paguen poquito, porque la reparadora de deuda se va a llevar una comisión sobre lo que ustedes paguen. Entre más dinero paguen ustedes, más comisión se va a llevar la reparadora. Nosotros funcionamos al revés. A nosotros nos conviene, nos encanta que ustedes paguen poquito, porque esto es un gran beneficio para ustedes y una recomendación directa para nosotros. Es lo que nos ha fortalecido a lo largo de estos 8 años como organización, que somos los que conseguimos los mejores descuentos. Ninguna reparadora jamás les va a ofrecer un 90, 95% de descuento sobre una deuda. Difícilmente les van a ofrecer el 70% de descuento. Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con una reparadora de deuda. Bueno, Nef, aquí hay algunas preguntas que nos comienza a hacer la gente. Por ejemplo, aquí Johnny nos pregunta, y es de las preguntas básicas en el asunto de las negociaciones. ¿Cuánto tiempo se lleva una negociación, Nef? No puedo dar un tiempo definido porque cada negociación es diferente, cada institución es diferente y cada persona tiene un historial diferente con el banco. Aquí no es un protocolo, no es que yo te pueda decir, tú como todos los de Banamex pueden hacer su liquidación con un 95%, ¿por qué no? Porque puede haber personas a las que les dan un 95% y hay personas a las que solamente les dan un 70% de descuento. Aproximadamente lo que yo tardo en una negociación y lo que les pongo como máximo son de 6 a 9 meses. Si la cuenta, yo viendo la negociación, se hace más o se va a alargar, obviamente lo importante es la comunicación siempre, la mía con el afiliado. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. American Express tarda más de un año en hacer una negociación. Claro, porque pero todo se realiza allá en Estados Unidos, claro. Pero obviamente ustedes están pagando lo que les comentaba. Ustedes están pagando, la paciencia es lo principal de que ustedes van a hacer la liquidación por medio de un descuento. Y que todo lo que yo hago es transparente. O sea, todo lo que hacemos en negociaciones es transparente. ¿A qué me refiero esto? A que si a mí me dan la carta convenio, yo se las voy a enviar a ustedes. Ustedes van a verificar el descuento, la fecha de pago, y va a venir establecido que el pago lo deben de realizar directamente a su cuenta. Porque también ha pasado que muchos me quieren pagar a mí o quieren pagarle a la organización el convenio. Les digo, no, es que es a tu cuenta. Y muchos como que se espantan y me dicen, ¿pero por qué a mi cuenta? Porque yo lo que estoy negociando es tu cuenta. Tú tienes un adeudo con este número de cuenta. Tú adeudas a eso y para poder sanar o para poder liquidar tienes que hacer el pago a ese mismo plástico. Claro, sí, siempre aquí es algo importantísimo y es otra cosa que nos distingue de las reparadoras. A nosotros el pago de tu deuda jamás nos lo van a hacer. Nosotros nunca vamos a tocar un centavo de ese dinero. Todo ese dinero lo van a pagar directo en su cuenta, donde ustedes tienen la deuda con la institución financiera con la que tienen ustedes la deuda. Nosotros lo que hacemos es el trámite, la negociación, el acuerdo, el convenio, para que ustedes puedan liquidar de manera totalmente segura y que no les salgan después con que siempre no, que deben otra vez. No, eso no pasa aquí con nosotros. Por eso nosotros verificamos todos los descuentos. Y ustedes van y pagan directo con la institución donde debían en el número de cuenta de su deuda, salvo la excepción de que se haya vendido su cuenta a un tercero, en cuyo caso pues le pagarían al comprador, a la empresa que compró su deuda, ¿no? Sí, claro. Y todo, perdón que te interrumpa, y todo viene establecido en la carta. En la carta, así es. El número de cuenta, el número de folio, porque se maneja un folio que vendría siendo el número de cuenta anterior que tú tenías con el banco. Así es, pero solamente en los casos de venta de cuenta. Aquí nos hacen una pregunta que no tiene que ver con negociaciones, pero se la voy a responder. Dice Aldo Castilla que le debe al Hotel Aladinos desde hace 18 meses. Debe 55,000 pesos de un tiempo compartido. Mi estimado Aldo, necesitaríamos ver qué es lo que firmaste con este hotel para saber a qué te obligaste y bajo qué condiciones te obligaste, tasa de interés, monto total, penalizaciones, etcétera. Si gustas, mi estimado Aldo, mándanos tus documentos a nuestro correo electrónico. Ahorita lo voy a dar al aire para que lo tengan y podamos revisar estos papeles y podamos asesorarte de manera adecuada, porque así pues estaría yo asesorándote a ciegas. No sé exactamente qué cosa firmaste. Josefina dice, buenas tardes, muy bueno el programa, Clara, muchas dudas, saludos, muchas gracias a Josefina. Dice Johnny, saludos a todos, principalmente a Neftali, que ayer te enviaron la documentación para iniciar su negociación. Ah, pues, perfecto. Mucha suerte para mi amigo Johnny, que ya salga de esta deuda. Saludos, Johnny. Y es importante, o sea, no existe, y como decía Neftali hace un momento, no existe un tiempo. Puede ser que la negociación nos lleve 2-3 días, que la metan hoy y en 2-3 días salga su negociación, porque coincida con que el banco ya tenía un descuento listo, ¿no? Pero hay ocasiones en las que tarda más y ahí hay que esperar para poder conseguir el máximo descuento posible o para que el banco dé un descuento, porque a veces todavía no hay un descuento activo para su cuenta y tenemos que esperar a que el banco lo active para que ustedes puedan pues pagar con el máximo descuento, con el máximo beneficio. Nos pregunta Fermago Martins que cuánto duran en el buró de crédito si se paga con quita. Depende del monto adeudado, mi estimado Fermago, y de la institución financiera, y también mucho de tu perfil como cliente. Si el banco con el que tuviste la deuda comienza a ver que ya le pagaste, ¿no? Que ya pasaron algunos meses o un año, y de pronto tú empiezas a ahorrar en otro banco dinero y recibes tu nómina en otro banco y comienza a ver que eres un cliente potencial, júralo que ese mismo banco con el que tuviste la deuda te va a ofrecer una línea de crédito. Ya quedará en ti si la aceptas o no, porque nosotros recomendamos que no se endeuden nuevamente, pero es que así es como trabajan los bancos. A los bancos no les conviene quedarse sin clientes. Entonces, yo entiendo que pagar con quita tiene afectaciones en el historial crediticio, pero siempre es mucho mejor que no pagar o que los vayan a demandar o que vayan a vender su cuenta, y eso sí afecta, pero muchísimo, su historial crediticio. ¿No es así, Nef? Sí, exacto. Sí afecta muchísimo. Realmente, bueno, tengo un ejemplo de un cliente que tenía una deuda con Suburbia de hace 10 años, 12 años. Su cuenta se vendió. No era la única deuda que tenía, tenía con Banamex, con Bancomer, con Sears, con varias tiendas departamentales, pero la única que permanece hasta el momento en su reporte de buró de crédito es la que tuvo con Suburbia. ¿Por qué? Porque Suburbia la vendió. Claro. Y aunque este cliente pagó por medio de una quita, se sigue viendo reflejado en su buró de crédito. Y bueno, estamos hablando de que hace 12 años tenía el adeudo, los adeudos, y lo liquidó hace 8 años y sigue estando en buró de crédito. Nada más por esa cuenta. Entonces lo ideal es no llegar a la venta. Pues no se esperen tanto tiempo, porque eso sí complica la situación. El pagar con quita, sí, tiene su lado negativo, por así decirlo, en el buró de crédito, pero no es tan grave. Honestamente, no es tan grave. Claro, si el deudor tiene la capacidad de pagar por medio de reestructuración, cuestión que no afecta a su historial crediticio, pues nuestro consejo va a ser que pague mediante reestructura. El problema es que yo creo que el 99% de las personas que se acercan a nosotros, pues llegan con el problema ya muy avanzado. Ya tienen deuda sobre deuda con un tiempo de mora avanzado, entonces ya no es posible reestructurarlas. Ahí no hay más camino que irse por la quita. Porque si no pagan... Perdón que te interrumpa. También otro esquema, otra visión es que ganan 6,000 pesos al mes, pero pagan solamente 5,000 pesos de todos los adeudos que manejan. Entonces, yo en mi punto de vista ya no es factible para que reestructure alguna cosa. Claro, pues no. ¿Por qué? Porque es pagar determinada cantidad en determinado plazo y no sabemos qué puede pasar más adelante, ¿no? Sí, se enferma o algo y con esa cantidad que le sobra, ese piquito no le va a alcanzar. Claro. Y se meten más problemas después. Claro, todo eso lo analizamos aquí. Por eso sí, insistimos siempre, nosotros no tomamos los casos estandarizados. Y es otra cosa que nos distingue de las reparadoras. Porque si ustedes ven los anuncios de las reparadoras, les dicen, si usted debe tanto, su descuento es de tanto en automático. Y no es cierto, así no funciona. Nosotros analizamos cada caso, vemos cómo andan de ingresos, cómo andan de gastos, cómo andan de deudas en general, cuánto tiempo llevan de mora en unas, en otras, si ya sacaron de unas tarjetas para pagar otras. Y con toda esa información, diseñaremos una estrategia que se adapte a sus necesidades específicas, a su situación particular. Serán casos muy parecidos, y yo creo que Neftalí no me va a dejar mentir, pero todos se distinguen, sobre todo al momento de negociar, ¿no es así, Nef? Sí. Así es, exactamente. Dice Ismael Khan a través de Facebook que a pesar de que ya les dejó su número celular, pero no puedo ver lo demás que haya puesto Ismael. A ver si ahorita vemos en esta otra pantalla. Arnold Alcalá nos dice que le llegó una oferta de pago de una agencia de cobranza respecto a una tarjeta de crédito, el cual pagó. El problema es que en su buró de crédito aún se refleja el incumplimiento de esa tarjeta. Uy, no, hombre. Lo engañaron a mi amigo Arnold. ¿Cómo puedo hacer, dice, para que el buró de crédito ya lo tenga contemplado como pagado? Es que el problema no es el buró de crédito, mi estimado Arnold. El problema es el banco que sigue informando que no le has pagado completo. ¿Por qué? A ver, Neftalí, explícale por qué, Arnold. Porque el buró de crédito es como una boleta de calificación. porque también eso hay que dejarlo muy claro. Mucha gente cree que es buró de crédito el que te pone ahí o el que te pone que no estás pagando. No, yo, hagamos un ejemplo, yo Bancomer, Ángel buró de crédito, yo le reporto a Ángel que fulanito de tal tiene deuda conmigo. Así entonces es. Ángel lo que hace es registrarlo en su página, registrarlo en esta boletita, que es donde viene establecido, yo le estoy informando, ¿sabes qué? Fulanito de tal no me está pagando, y no me paga desde hace 3 meses. Entonces, si yo, banco, ya hice la negociación, o se hizo una supuesta negociación, y no hago no actualizo la información, y ahí no es problema de buró de crédito, es mi problema. También otra cosa que hay que verificar, y lo que les comentaba hace rato, muchas veces, muchos despachos mandan lo que es una supuesta carta convenio o los supuestos descuentos. Siempre se tienen que verificar, siempre. Nunca hay que ir y pagar directamente al banco. Así como me llegó la carta, voy y pago. No. Primero tienes que verificar que el descuento que te están mencionando en dicha carta sea válido y respaldarte con la carta convenio. Claro, porque si no, luego vienen los problemas como el de Arnold, que él pagó. Pues el banco lo toma, como el banco no sabe, no tiene idea de ese descuento que le ofrecieron porque existe solamente en la cabeza del cobrador, pues el banco toma el pago como un pago parcial, como un abono, y por eso sigue reportando al buró de crédito que la deuda sigue sin finiquitarse, porque pues no se ha liquidado. Entonces es bien importante que lo hagan de esta forma, como dice Neftalí, y que siempre, siempre, siempre verifiquen sus cartas convenio. Nosotros lo que hacemos aquí a la gente que está afiliada es eso, verificar el descuento antes que otra cosa, para entonces sí aprobar el acuerdo y que puedan liquidar bajo esas condiciones. Dice Georgina Navarro que cuando el banco vende la deuda también se puede negociar, Nef. Sí, claro que sí. Si la cuenta ya se vendió, claro que se puede negociar, pero ojo, la negociación es más difícil y tarda más. ¿Por claro. qué? Porque un adquiriente de cuenta puede elevar muchísimo el monto adeudado. Así es. Lamentablemente aquí no hay institución que la regule. Claro. Entonces, si se tenía un adeudo con Bancomer, supongamos de 50,000 pesos, pero la vendieron con un adquiriente y el adquiriente la elevó hasta 100,000 pesos, lamentablemente tenemos que liquidar y negociar sobre ese monto que me está reportando el adquiriente. Así es, ese es el problema también, y es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no representamos a tanta gente con los adquirientes, con Banamex, con Bancomer no hay tanto problema porque negociamos pues cientos de cuentas. Claro. Y con un adquiriente, pues negociamos quizás una docena. Entonces los adquirientes, las empresas que compran cartera vencida, pues no ofrecen descuentos tan atractivos muchas veces. Pero sí se puede negociar, sí se puede conseguir un buen descuento, pero es más tardado y es más complicado. Exactamente. Dice León que si el banco ofrece directamente un descuento atractivo, ¿es más rápida la negociación? Pues es más rápida, pero aún así hay que verificarlo, porque también vienen descuentos ficticios por allá, ¿eh? Exactamente. O sea, no se vayan, es que es el banco, sí, con ellos sí puedo pagar, no, porque también son cobradores, directamente del banco, que también tienen que cumplir con metas, entonces les mandan descuentos falsos, y luego, a ver, ¿de dónde sacas al cobrador? Porque en realidad no se llama Juan Pérez, como te dijo en su llamada. Claro. Entonces, no, ya nunca lo ubicas, pagas, pues el cobrador feliz porque recibió su bono, o su comisión, y a ti te dejan a la deriva con la deuda, entonces no se paga así directamente jamás. Dice León, cuando mandan la carta, pues es que la carta es un documento legal, lo hemos dicho muchas veces, es el documento que va a sustituir su contrato original que tenían con el banco, ya no van a pagar bajo las condiciones anteriores, ahora van a pagar bajo estas nuevas condiciones, y todo esto debe venir bien reflejado en su carta convenio, todos esos términos y condiciones, todos los tiempos y las formas bajo las cuales van a pagar ustedes la deuda en esta ocasión, tiene que estar plasmados en la carta convenio. Muy técnico. Una carta convenio es un documento legal. No es cualquier papel que diga oferta de pago, liquide hoy con tanto. No, esos no sirven. Esas son propuestas nada más, pero no cumplen con los requisitos que la ley señala. ¿No es así, Nef? Exactamente. Sí, son totalmente diferentes. Y sí, hay que tener muchísimo cuidado. No nos dejemos, ¿cómo se puede decir? Influenciar o no dejemos o no creamos en esas cartas que nos llegan a nuestro domicilio. Siempre hay que verificar la información y la veracidad. Claro. De lo que viene establecido en la carta. Así es. Dice Ismael Khan, la persona que dice que ya les dio su número celular, que Santander no deja de molestar a sus ex jefes a pesar de que ya les dejó su nuevo número celular. Es que es otra estrategia de presión. Los cobradores, si tienen los números de sus antiguos trabajos o donde vivían antes, en casa de sus papás, por ejemplo, ahí van a llamar porque con eso presionan al deudor para que pague, porque saben que esas personas los van a presionar a ustedes. Entonces, es muy importante que le digan a donde estén llamando que ya no les contesten, que ya no den explicaciones, para que ya no llamen a esos números y les llamen a ustedes directamente, o si son afiliados a nosotros, pues que nos llamen a nosotros a los números telefónicos que asignamos especialmente para esto. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esto, porque los cobradores van a buscar presionarlos como sea, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Y bueno, Nef, pues ya llegó a su final este programa. De verdad, te agradezco infinitamente el que nos hayas dedicado estos minutos. No, muchas gracias a ti por darme el espacio y muchas gracias a todos por escucharnos. Hombre, pues muchas gracias. Has aclarado muchas dudas y bueno, queda pendiente la invitación, ¿no? Para que nos informes un poquito más adelante sobre detalles muy interesantes, porque vienen promociones este año para que liquiden sus deudas, ¿no? Sí, ya se viene lo mero bueno, que es noviembre y diciembre, donde los bancos saben de que les dan sus aguinaldos, saben que la gente empieza o tiene un mayor ingreso y es cuando empieza a generar mayores descuentos. Entonces aquí vamos a tener promociones bien interesantes para que ustedes liquiden sus deudas con muy buenos descuentos, señores, estén muy pendientes, amigos afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Si ustedes quieren más información, contáctenos, les voy a dar nuestro correo electrónico, que es contacto@mdemiguelx.org, contacto@mx.org, teléfono 5594-5514 y el 5594-5453, 5594-5453, LADA 0155, recuerden que damos servicio en todo el país, en toda la República Mexicana. Nef, pues muchas gracias nuevamente, cuídate mucho, un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Bye, bye. Bye. Bueno, señores, pues ha llegado a su fin este programa. De verdad, muchas gracias a Neftalí Mendoza, jefe de nuestra área de negociaciones aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, una persona que tiene toda la experiencia del mundo en cuanto a negociaciones se refiere. Ya lo escucharon ustedes. Si ustedes están negociando sus deudas a través de nosotros, están en las mejores manos. Se los aseguro, se los garantizo. Porque si algo tenemos nosotros aquí en la organización, es que los vemos a ustedes como personas, y como personas los tratamos. Buscamos que ustedes obtengan el máximo beneficio. Entonces, tomen mucho eso en cuenta. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Le agradezco infinitamente a mi amigo Helmi, productor de estos programas, por el apoyo para la realización del mismo. Les deseo una excelente tarde, un muy buen provecho, y por aquí nos escucharemos. ¿Qué día es hoy? Jueves, ¿no? Pues hoy en la noche nuevamente, de 9 a 10. De 9 a 10, totalmente en vivo, en horario nocturno. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Cuídense muchísimo. Un abrazo. Ya está. Hasta muy pronto.